Pues muy buenas, el desenterrador aquí otra vez en directo. Pues bueno, este programa es un programa especial, otra entrevista con un habitual ya, bueno, habitual, esperemos que lo sea en el futuro, pero es la segunda vez que viene al programa Jonathan, que estuvo en calidad en su momento de miembro de Virulensi y con su proyecto Hex prácticamente en sus inicios, ¿no? Sí, eso es, empezando a echar a correr, creo que fue allá por mayo, marzo, mayo, creo que fue, porque creo que de aquellas anunciábamos el concierto de Evangeli que hicimos Sí. hace escasas semanas, así que, y nada, el tema Hex empezaba a dar sus primeros pasos como formación completa, así que mira, pues casi medio año más tarde, 8 o 10 meses más tarde, pues aquí estamos otra vez aquí contigo. Claro, Vamos a la joder. tarde. No, nunca es tarde para. Pero una pregunta. Al final, ¿qué hicisteis con lo de Evangelio? Yo no me enteré, como me pilló fuera. Ah, sí, bueno, pues finalmente Se jodió el no groove. pudimos realizarlo en la Groove y bueno, pues la verdad es que rastreamos todo el parque de salas de Euskadi. Que es escaso, por desgracia. Sí, escaso, la verdad es que bueno, contratamos con unos 15 sitios, que es bastante. Todos que nada, nada, nada, ocupado, ocupado. No podríamos meter incluso, queríamos salvar el concierto como fuera, incluso con calzadora, meter el grupo donde fuese. No fue posible y se encendió la bombilla con el mendigo. Han empezado a programar cosillas, etcétera, Sí, es etcétera. verdad, tío. Y bueno, la verdad es que pudimos salvar la situación y estuvo bien la noche a nivel de sonido, de gente, tal. Así que bueno, pudimos salvar el culo. Menos mal. Cuando digo que no hay garitos, no es exactamente eso. Yo creo que lo que hay es mil propuestas de similar calado en mil sitios distintos. En vez de. Sí, claro. Seguro que el bolo ese lo podéis haber juntado a otro bolo y hacer un concierto de cinco bolos. ¿Sabes? Sí, No sí, sé sí, cómo sí, decirte. sí. Ese fin de semana había un montón de eventos. Yo lo que he hecho Muy similares. de menos aquí es una coordinación Ya, entre pero. grupos o tal, pero es muy difícil porque cada uno al fin y al cabo pues Hace lo que puede. tira para lo suyo, tal, etcétera, etcétera. Pero bueno. Ah, algún día esperemos, yo qué sé. Pero igual es el estilo individualista, tío, que ha funcionado siempre por estos lares, tío, ¿sabes? Igual es que es lo que hay y no vamos a Ojo, pero te cambiar. iba a decir que esa actitud pasase en ciudades como Madrid o Barcelona, igual lo podría entender, pero aquí en Euskadi, que se supone que, no sé, hay una cultura de la música, o digamos que la palabra denostada escena, que Sí, tanto dices que esté sí. tan, Fracturada. sí, fracturada, pero no sé. A ver, podría Yo creo que es hacerse. falta de coordinación, No, no, no, a ver, sí. no, el motivo es que falta de coordinación, Sí. seguro. Pero para mí es que hay tantos pequeños promotores haciendo Sí. sus pequeñas cosas como Sí. pueden y no hay ningún promotor con fuerza que se fije en este tipo de escena, en la escena de aquí. Y digamos, pues vamos a coger, imagínate, por decirte un Sí, sitio que hacía sí. bolos guapos, el Centro Cívico de Basauri, Sí. que ha traído a Black Cobra y bandas muy buenas. Pues ojalá hubiera un sitio, uno concreto, que fuera asequible y en el que todos los que intentamos organizar mayor o menor fuerza, cada uno con su. Sí. Pues nos pudiéramos coordinar y ojo, yo me cojo el viernes tal, yo tal, yo tal. En vez Sí, de o hacer quien. 800 bolos en 800 garitos y con los pocos 2.000 que somos fans de esto, Sí, pues. centralizarlo en X sitios, ya. Sí. O una asociación como había en su tiempo Metal Labdio, allí en Llodio, Sí. que se hacían bolos y tal, tenían. No, de hecho, por ejemplo, Pero. mira, Llodio, que son 20.000 habitantes y todo el mundo sabe que hay Orbeco, todo el mundo va a los bolos de Orbeco, aunque no sean especialmente su estilo, y tiene una mini escena. Sí, eso es. Mucho Sí, más sí, sí. organizada que aquí, Sí, a desde mí me luego. recuerda a la cuadra en Amurrio, no sé si te No acuerdas. lo conocí, No, ya pero he ves, oído hablar. sí, pues también me recuerda un poco ese toque o esa Sí. distinción de sitio. Sí, bueno, es que a veces que el sitio es tan pequeño que es perfecto. No se puede Sí. fracturar porque no hay tamaño, pero es que tampoco es tan grande esto, tío. Pero bueno, aquí tengo lo que me has traído, porque se me olvidó mencionar que, aunque no nos hemos coordinado muy bien, porque vaya dos patas para un banco, sobre todo la mía, yo Yo recuerdo. Tarzán, tú Así eso es. Chita. Yo creo que era un poco hablar de las novedades de este año de metal. Eso es. Pero no va a ser exclusivamente eso, porque primero vamos a hablar del Hex ahora, que como hemos dicho, como ha dicho Jonathan muy bien al principio, ha cambiado bastante la cosa a positivo desde que vinieras en su momento en Sí, sí, marzo o sí. mayo, tendríamos que mirarlo. Y por lo tanto, pues hay muchas cosas que contar. Así que te voy a dejar un poco que cuentes un poco la actualidad desde entonces hasta ahora de Hex y hacia dónde vamos con Hex y a ver, A ver, mira, aquí está la demo. Sí, sí señor, sí, y vamos sí, a poner sí, un par de temitas de la demo. Te he traído. Vale, para empezar vamos a poner una canción para que veáis de qué se trata. Death Metal de la vieja escuela, medio tiempo. Con esas raíces dumeras también, sí, ahí, como esos medios poco, tiempos aplastantes ahí y tal. Pues sí, un poco la estela de Wolfthrauer, ¿no? Irónicamente del death metal británico, porque sí, sí, siempre sí, han sido sí, muy sí, de medios tiempos ellos. Luego, no sé si Obituary y esta gente podría entrar en vuestra mente. Sí, realmente nos influencia, yo pienso, más que la escena europea, más la escena holandesa, británica, sobre todo sí, esos sonidos. Pero sí, Obituary creo que es un grupo que también podría encajar con es el que más me gusta, por eso me emocioné mucho cuando me hablaste del proyecto. Ganadores del Vía Bilbao, señores, que lo sepáis. Ahí tenemos a gente importante. Y vamos a empezar con de la demo que han sacado. ¿Cuándo vais a sacar el disco? Pues vais a grabar. Pues estamos finalizando ya la composición del mismo y el año que viene a principios nos pondremos ya a grabarlo, vale, etcétera, etcétera. O sea que para 2018 es. Sí, sí, es viable. Es factible. Sí. Vale, pues ahí va Thy Kingdom Come de Hex, Let There Be Darkness. Eso es. De la demo esta que han grabado, pues así, un poco para que la peña vea de qué tratan, porque suena bastante bien. Luego te contaré la historia del cometido de esa demo. Vale. Y para que os hagáis una idea. Sword of my words, I'll be with your blood. Pues aquí estamos otra vez y ahora tenemos a Endika también con nosotros. Vamos a hacer... A ver, cuéntanos algo, a ver si se te escucha. Hola, hola. ¿Se me oye? Pues yo creo que sí. ¿Me escucha o no? Aupa, Rachaldeón, Pedro. Muchas gracias por habernos invitado. Vale, pues me ha encantado, joder, la hostia, tío. Y ahora, porque es que hacía mucho que no traía más de un miembro de un grupo. Últimamente están viniendo solo uno, en los que han venido y tal. Y, joder, está bien traer... Aunque es complicado para mí porque hago la mesa y todo a la vez. Estoy encantado de que estéis aquí. Tenemos también un convidado de piedra que no quiere decir nada ni hablar, pero que se sepa de su presencia. Por lo demás, pues nada, oye, pues vamos hablando un poco de la demo, que dices que tiene historia. Sí, tiene. Cuéntame. Tiene historia porque, bueno, allá cuando pues bueno, empezábamos a componer los primeros temas de esta nueva etapa de Hex, como yo la llamo nueva etapa, pues bueno, estaba en el horizonte el tema del participar en el Villa de Bilbao. Y bueno, pues para participar tienes que enviar pues tres temas propios, pues bueno, con una bio, tal, fotos, val, etcétera, etcétera. Y nos pusimos como objetivo eso, en plan, oye, pues y si grabamos algo y para participar, en plan, a ver si suena la flauta, aunque va, yo creo que joder, no nos... A ver si suena la flauta. Yo creo... Joder, que se ha sonado. En el sentido de, en plan, va, no creamos que nos vayan a coger, porque joder, la banda no se conoce, tal, no sé qué, no sé cuál. Y bueno, grabamos un poco deprisa y corriendo. Y de hecho, esta versión que estás escuchando, esta fue, digamos, la versión post-Villa, me refiero, porque lo que enviamos suena peor, está peor mezclado, cada tema suena de manera diferente, etcétera, etcétera, de las prisas. Bueno. Y bueno, pues ahí viene un poco la historia. La enviamos y sorpresivamente, pues eso, nos escogieron para participar. Y bueno, luego vino lo de la fiesta donde estuviste tú con nosotros, exacto, etcétera, etcétera. Ahí, ahí nos conocimos. Eso es. Un poco para preparar la historia. Y luego, pues mira, después pim pam pum y se encuentra uno que gana el Villa de Bilbao. Ya. Y que bueno, como paséis de la pasta, dices, no queremos nada. Nosotros. Esta gente es muy pesimista, ¿eh? Andaban ahí diciendo que no nos van a llamar, nada. No es pesimista. Es el Doom. Escuchar mucho Doom, exacto. Es bastante malo para mirar el mundo con esperanza. Se lo digo por experiencia propia, llevo ya 25 años escuchando Doom y nada, todo esto va a salir mal y no. Y claro, y de repente no solo sale mal, sino que pues que ganáis el Villa y joder, y dais una lección de que hay viejos estilos que todavía tienen relevancia. Que para mí es... Sí, tiene mérito, yo pienso, el haber resultado... No es nada nuevo, pero lo que podría sonar como una crítica, ¿no? Mm-hmm. En realidad es todo lo contrario. Estáis reivindicando un estilo que es muy marginal, lo ha sido siempre, y sí, así tiene relevancia. Sí, eso es. Oh. Que pienso que tiene mérito en el sentido porque, bueno, al fin y al cabo, en la final, por ejemplo, se competía contra una banda de thrash metal, que, bueno, thrash muy metal entra bandas, entra... Eso es, entra Pandemia. Ah, joder. Pandemia. Hostia, son veteranillos, además. Sí. No, son jovencillos, ¿eh? Son jovencillos. Hostia. Apenas tienen un EP y van a sacar ahora un disco, pero... Más jovencillos eran Valkyria. Los chavales lo hacían muy bien, sí, todo. Sí, eso es. Para la juventud que tenían... No, es que me he liado porque... No me he liado realmente, es porque a Pandemia los conozco a través de Kini de Caronte. Kini, sí. Uh-huh. Que me pasó su EP, lo escuché y dije, joder, tío, esto no puede ser Cuatro Niñatos, esto es Peña ya... Sí. El EP, ya no tengo en directo que no lo sé. De hecho, el batería compartió banda con Jonathan. Sí, el batería de Bairules, el que grabó el disco, etcétera, etcétera. Sí, vale, el que está antes de Edgar, ¿no? Sí, eso es. Vale. Porque solo habéis tenido dos baterías. Tres. Tres. Antes de Edgar estuvo otro colombiano. No cuenta, ¿eh? Otro colombiano, y era cuando ensayábamos y tocábamos prácticamente en Madrid. Porque dos de ellos, éramos cuatro, dos de ellos vivían en Madrid. La madre que os parió. Ya ves. Van a hacer una biografía de Wikipedia como la de Malevolent Creation. Que miras los exmiembros y son 40. Pues nada, pues oye, pues vamos a ver, quedan dos canciones de la demo. Uh-huh. Endika, elige tú. Hemos puesto la de Thy Kingdom Come, pues. Sí, pues la siguiente, la de Worshipping, por ejemplo. ¿Algo que me puedes contar de esta canción concretamente? Que tenga así una... El señor de las líricas lo tienes aquí al lado. Aquí al lado, ¿no? A ver, cuéntanos un poco. Doom... ¿De qué va en general la letra? O sea, pues por ejemplo, ¿con qué banda crees tú que identificarías el tipo de letras que hacéis vosotros? Yo pienso que más bandas más contemporáneas, más sobre todo, pues la temática del grupo gira en torno a... Está como muy ligado al antiteísmo, a la no creencia de ninguna deidad, sea de la religión que fuera, temas muy oscuros, y etcétera. Sobre etcétera. Todo oscuro. Eso es. Va por ahí. Tiene, la, que, ser. Está Tiene claro. que ser. Va por ahí la... Me voy a asustar mucho el día que salga un grupo de Doom, Death Doom, Sí, que hable sobre flores y amor. Y... Bueno, hay un par de anécdotas. Negra, que, siempre negro. Voy a contar un par de anécdotas bastante graciosas sobre eso. Y fue en el Ratburn que se reunieron. Conocéis a, imagino, a Winter. Sí. Que tiene su disco y su EP, pero que hicieron. Marcaron un antes y un después. Pues bueno, se reunieron para tocar su discografía, que es un disco y un EP realmente, entera en un concierto. Uh-huh. Salieron, o sea, les tenéis que ver. O sea, parecía que les habían interrumpido una barbacoa con camisas hawaianas, con pantalones. Puede ser. O sea, parecía que eso, que, cariño, que tienes que tocar en el Ratburn, venga y tal. Con las gafas de sol y dando la vuelta a hamburguesas. Joder. Salieron al escenario, tocaron el disco entero impecablemente y se piraron. Y menos un grupo de Death Doom, parecía cualquier cosa. Por eso digo que me acabo de acordar eso. Y luego los Coffins, no sé si conocéis. Sí, los japos. Sí, los japos. Sí. Otros que también parecía que salían de una... Sí, vamos, ya sabes cómo son los japos de... ¿Cómo se llama? ¿Otakus? ¿Los que se disfrazan de movidas? Parecían, sí, parecían fans de otakus. Los Death Heaven también hacen lo mismo, que hacen un grupo de black metal así, en plan rollo. No, ya los he visto un par de veces, sí. Y las pintas también que tienen, que mucha gente true, auténtica, que van contra ellos y todo. Parece eso. Que van a la oficina. Sí. Parece que son vendedores de seguros, tío. Sí, qué bueno. Cuando les vi la primera vez con Russian Circle, digo, ah, ¿este quién es? Este, coño, soy el cantante de Heaven. De repente se pone a berrear y dices, ah, vale. Pues bueno, pues nada, pues vamos a poner la siguiente canción de la demo, que por lo que me habéis dicho ya no es una grabación tan pristina, ¿no? Como la primera, sí, la has grabado todas. No, eran los mismos temas, pero era una versión más raw, si quieres, más cruda, vale. La que enviamos al Vía de Bilbao. Esta ya es la edición oficial, que sacamos en CD, etcétera, etcétera. Pues nada, hay que buscarla un segundo, porque se me da... Worshipping Falsehood. Ahí está. Worshipping Falsehood, adorando la falsedad. Sí, son pelín ateos estos chavales. Sí, sobre todo eso. No, muy bien, correcto. Les contaré la anécdota de Atheist, la banda. Yeah. que está de un insistente, pues lo va a tener que poner, aunque no tiene intención, está de un insistente el random de la lista de canciones que he traído con Orange Goblin, está sonando aquí de fondo, porque han sacado un nuevo disco y se lo toman con calma estos hombres. Y claro, cada vez que va al random va ese tema todo el rato. O sea, todo el rato. O sea, hay como siempre 50 discos y va a Orange Goblin. Pues va, lo pondré. Pues tendrías que echar la primitiva, no, el otro día de Navidad, porque igual las con ello. Pues la he echado. ¿Cómo repite? Perdona. A mí me suele echar el Euromillón, me insisten y tal, para que eche, y venga, toma mis 2.50 y no hay manera que toque. Pues yo, tío, que también lo hago con unos colegas que cada mes lo ha hecho uno, me toca siempre algo, pero súper poco. Es súper curioso, o sea, fíjate que es complicado que toquen más de dos números. Nah, es una lotería la hostia, me toca siempre. Tienes más posibilidades que te caiga un rayo encima. Sí, no, pues me tocan dos, me dan 3 euros, 4 euros, no me tocan más, coño, ya que me toca un café. Algo. No para más. No, que vaya. Para un bote eterno que es para una comida que no sé cuándo la comeré. Cuando lo jubile. Cuando se haga. Joder, macho. Porque claro, con estas miserias que he ganado. Así no se puede. Igual Burger King y birras de los que. Bueno, pues vamos a poner la tercera de la maqueta. Si no me equivoco es. Anger. Anger. Pero esta también está maquiadilla, ¿no? Pone sí, esta es el primer disco largo que sacamos. Allá vale. Por el 2014. Vale, el vale. Deadly Sin. Creo que es uno de los pecados capitales más gordos de la banda, diría yo. Es nuestro estandarte. Perfecto. La furia, joder, es perfecto, ¿no? Para este estilo, ¿no? Un poco cabreo hay que tener, joder. Sí, eso es. hay que aclarar un tema sobre Hex. Porque claro, que es un detalle que no sabía. Yo creía que Hex había nacido no por espontánea, por como se dice, por nacimiento espontáneo de este, sino pero que os habéis juntado todos a la vez. Y resulta que no, que era alguien que quiso hacer un disco y empezó a buscar músicos con los que hacerlo, básicamente. Sí, sí, eso es. Eso cuéntanos es. Un poco, Indica, a ver, un poco la historia pre... Pues bueno... Pre-Jonathan. Pre-Jonathan. Sí. Pues no lo sé. Yo fui el último, de hecho, en entrar a la banda. Pero bueno, igual tú puedes darnos una visión. Cuenta un poco. Jonathan fue el penúltimo en entrar. Lo conocieron en, si no me equivoco, en la escena usia de hace del año pasado. O hace dos. Vale, ¿El año pasado fue? Creo que fue el año pasado. Sí, el año pasado. Con una vida tan corta, tío, ya empieza a haber fallos en los recuerdos. No sé, cuando hagamos la página de Wikipedia, ¿qué va a pasar? Fue... La verdad que, por lo que contaban Adolfo y nuestro sexto miembro de la banda, que también lo voy a mencionar, a Santos, bueno. Es el típico tío, el colega nuestro que siempre está en todos los ensayos, que aquel se pone ahí a la mitad y en blanco, joder, no tengo sitio, da igual, Santos no va a salir del local, o sea. Y nos contaba, pues eso, que habían quedado con un tío, así, la verdad que raro, de cojones, como ese Jonathan, porque Jonathan es raro de cojones. Pero no, los que le conocemos bien... Y hemos pasado días con él juntos, las 24 horas juntos, sin tocarnos, claro. Pues sí, la verdad es que no se esperaba un tío, claro, se presenta ahí un tío muy serio, según ellos dicen, y en plan como, joder, este tío, pues, no sé, yo no le veo así. Luego, cuando se soltó, la verdad es que... Claro, ya. Ahora mismo hasta yo firmo, no es por hacerle la rosca, sino... Yo no he cambiado de cantante. Pero Peter te está preguntando por los inicios de la banda, ¿eh? Así que por eso, conmigo la llevas clara. O sea, yo lo que me han, la información que me han pasado a mí. Sí, no, de tercera o cuarta mano, ¿no? Exacto. No, digo porque sí, ahora que estamos metiéndonos un poco con Jonathan, sí que es verdad que al principio siempre, dices, siempre. No va a hablar nada de qué va a decir y de repente se suelta y ya la cosa claro. Hay como dos, tiene como dos murallas antes de la... Pero no, pero, o sea, que... Pues entonces cuéntalo a los oyentes un poco. Pues, venga, empiezo yo sí. Un poco contándolo y luego que siga aquí el amigo Indica. El grupo se creó, bueno, el grupo... Esto, Hex, nace como un proyecto de estudio de Adolfo allá por 2012. Él de aquellas, si no me equivoco, creo que tocaba en Valheim. Y era el antiguo bajista de Valdemar. A él siempre, pues bueno, es un tío que pues es de tu quinta o sí. Por ahí andará, hombre, tú más joven y más apuesto, o sea, las cosas como son, las cosas como son. Y bueno, pues es una persona pues que como vosotros pues ha crecido con todo el movimiento a finales de los 80, principios de los 90 con el tema del death metal. A él lo que le mueve es el death metal y quería hacer un grupo pues de death metal, evidentemente, le encanta Corefest, Bolt Thrower, etcétera, etcétera, y quería crear un proyecto, pues quería hacer esa música. Empezó él, pues eso, con sus propias ideas en casa, grabándolas, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí más o menos vino el primer disco. Con ayuda de unos amigos registró Deadly Sin. Y bueno, pues quería dar el siguiente paso. Una vez haces tu propia música, pues quieres llevarlo al directo, ensayarlo. Y bueno, pues se puso en la búsqueda de miembros. De miembros ya, y que continúe la historia Indica. Pues sí, así fue, hombre. Yo te puedo decir, desde que entré yo, ¿no? Más o menos cómo surgió y tal. O sea, cómo conocí yo a la banda, cómo conocí yo a Hex. Y la verdad es que yo lo conocí gracias a John, el guitarrista. Adolfo es el guitarrista y John es el otro. Vale. Y yo no conocía de nada a John. Y eran las fiestas de Bilbao el año pasado, además. Y por amigos en común, pues una vez quedé yo en fiestas de Bilbao con él. Y si ven que te presenta un amigo, tal, este ente era John. Y nada, sí, compaginamos desde el principio muy bien, tal, no sé qué. Suelen decir en las revistas, ¿no? Empezamos a hablar sobre música y dijimos... Sí, nos entendimos perfectamente. Y al día siguiente me apuntó mi número y tal, me mandó un mensaje y me dijo que le habían que andaba metiendo un proyecto de death doom metal, tal, no sé qué, y que me pasaría el link y eso de lo que es el primer disco, el Deadly Sin. Y que si me gustaba o me motivase a tocar, porque le dijeron que yo tocaba el bajo y tal, y necesitaban justo el bajo para completar la formación. Y me dijo eso, pues eso, que a ver si me interesaba y tal, y bueno, que yo me lo pensase. Y en cosa de un mes o así decidí, dije, bueno, yo también soy muy, muy doomy. Y la verdad que, pues bueno, acepté la propuesta porque en esos momentos no tenía banda ni estaba... ¿Y qué? Es verdad, pues hablando de eso, ya que te he cazado un poco en esa mención, ¿cuál es tu currículum previo a...? ¿Mi currículum previo a...? A Hex. Pues bueno, esta es mi tercera banda. Vale. Banda, iba a decir seria, perdón. Conociendo a los personajes que somos, pues de serio tiene poco, ¿no? El Death Doom sí que lo hacemos serio, sí. Y cuando hay que ponerse, nos ponemos bien, ¿no? A la hora de tocar música. Sí. Y bueno, yo te voy a sorprender, porque yo antes de Hex, mi segunda banda, esta es la tercera, sí. Mi segunda banda que tuve era una banda de rap metal. Yo vengo de una rap metal, ¿sí? ¿Aquí donde ves? Rap metal es que... Puede ser horripilante o puede ser interesante. Sabes que hay varias corrientes. Sí, bueno, era en castellano y en euskera. Era un... Vale, pero a qué os asemejabais? Influencias, pues, a ver qué te digo yo. No te voy a decir Ríos Propaganda, pero sí muy. Eso es demasiado contemporáneo, igual sí. para él y para nosotros. Muy estilo Canon, una banda viguesa, vale, así que hacían. El famoso Este Hueco. Sí. Antes tenía un proyecto muy guapo que era Sugarless. Era muy cañero. Era muy cañero. Yo, de hecho, era muy fan de ellos. Cuando le vi al pavo al hueco ese por primera vez, dije, este tipo, lo he visto en algo que no es esto que... Sí, intentando hacer música interesante. Sí, la banda se llamaba, la que tocábamos nosotros, era Drum and Cat. En plan, Drum and Cat. Sí, ¿y llegasteis a grabar algo? Sí, grabamos un LP de 13 temas, creo. Sí, creo que eran 13 temas en euskera y en castellano, y la verdad es que tuvo buena repercusión y todo eso a nivel, sí. Pues en la zona Vizcaya, sobre todo en Gipuzkoa, tocamos varias bandas e incluso llegamos a telonear a Glaucoma. A día de hoy andan... Sí, no, Glaucoma no, conozco perfectamente. O sea, y son Glaucoma, muy buena gente, una gente muy baja, la verdad. Me suenan un huevo. No son los que hacen reggae, ¿no? Mm. Sí. Vale, es que yo como... Ya que haga rap metal ya me ha chocado, no voy a negarlo. Y como personas, la verdad que genial, de 10, tío, guay. Sí. No, y musicalmente me parece que a mí es que me encanta el reggae, no tengo un problema. Sí, han ido de menos a más y se nota, sí. O sea, hay nivel. De hecho ya les he pinchado porque yo estuve en el Bomber Enea que grabaron, sí, grabaron, sí, es que de hecho ahí van siempre, sí. Estuve con Mikel Uraken de Loan, que estuve ayudando en la grabación de Super Disco, que hice las letras y todo eso. Ya te contaré, ¿no? Creía que sabías. No, sabía. Pues que empecé dando clases de inglés a Mikel Uraken, porque quería grabar un disco de folk a Lonel Young. Y acabé haciendo las letras. En inglés, ¿no? En inglés. Sí. Oh, qué guay. Y acabé haciendo las letras. Y luego se ha puesto, en vez de plantar un árbol y tener un hijo, pues he hecho las letras en inglés. y nada, pues yo creo que ya es la hora. Ya hemos puesto a Hex. Antes de nada, por favor, que es importantísimo, dad datos de la banda. ¿Dónde encontrar vuestra música? ¿Qué pasa con ese disco debut que estáis a punto de empezar a grabar, que ya está compuesto? Y conciertos futuros, etcétera. Bien ordenado, esto va a puntuación. A puntuación. Vale, pues bueno, básicamente, bueno, lo próximo que vamos a hacer es, en plan, tenemos que coordinar con la cuadri del OSPI. Cierto. Pues bueno, oficializar... Cuenta la historia porque no la he contado en la página, pero no la he contado aquí. Bueno, tras ganar el Vía de Bilbao, pues bueno, ya lo que es en el propio local de ensayo, pues ya andábamos hablando o teniendo conversaciones entre nosotros mismos de, en plan, pues pasase lo que pasase, donar el premio, porque para nosotros el objetivo que teníamos era simplemente participar. En plan, sí, no, ya no. Con tocar en Bilbo Rock, en plan, ya nos dábamos con un canto a los dientes. El caso es que, bueno, pues fuimos pasando fases, y dijimos en plan, bueno, nosotros ya estamos ya saciados con ello. Entonces decidimos que pasase lo que pasase, íbamos a donar de manera íntegra el premio. Pues bueno, pues pasó lo que pasó, que ganamos el primer premio, y dijimos en plan, bueno, pues los 5.000 euros los vamos a donar a esta asociación, a la cuadri del OSPI. Del Hospital de Cruces, de la sección de Oncología Infantil, eso, ¿no? Eso es. Vale, entonces, pues bueno, pues en cuanto recibamos el dinero, pues bueno, vamos a oficializar, en plan, pues hacer una visita con ellos, etc. ¿Vais a hacer un concierto en el ala infantil? No. Que queremos que se curen y tal, ¿no? No que les dé un ataque al corazón. El Death Doom lo va a curar todo, ¿no? La oscuridad lo va a curar todo. Y bueno, eso es básicamente pues lo más próximo, el siguiente objetivo, el siguiente hito es pues bueno, tratar de darle forma al disco, cuatro detalles que quedan y entrar a grabarlo el año que viene. ¿Cuántos temas y eso? Serán siete. Serán siete. Otros siete pecados capitales más. 7 de 6 minutitos cada uno, ¿no? Asumo. Más o menos, por ahí. Longitud de Benediction. Vale. Y bueno, pues tratar de grabarlo, hay que empezar a mover el tema de contacto con sellos, edición, etcétera, etcétera. Hay y... cosas ya ahí, tenéis ya... Sí, calentitas ya por ahí. O sea, bueno, hay sellos ya interesados y tal. No hay nada formalizado, vale. Entonces es mejor no... No, vale. Es mejor no decir nada porque luego estas cosas pasan. Sí. Y luego conciertos, pues bueno, a ver qué sale. Hay cosas rondando en nuestra cabeza, pero todavía no tenemos nada... Nada atado. Y básicamente ahí, hasta ahí resumiría pues eso, lo que es la actualidad de Hex. Toda persona que quiera contactar con nosotros pues puede enviar un correo a info@hexangel.net o buscarnos en Facebook buscándonos Hex Angel. Ahí nos pueden encontrar en Facebook y bueno, pues... O si no, también podéis entrar al desenterrador Black Earth Industries, que es la página de un servidor, y preguntar. Eso es. Prometo responder con más prontitud que lo que estoy haciendo últimamente, que el otro día... Es que... De repente, tío... Porque claro, la movida que me ha ocurrido a mí, que es que tengo una página para la radio... Bueno, tú se la conoces perfectamente, no sé si tú la conoces. Se llama Black Earth Industries /desenterrador. Ajá. Es de Facebook. ¿Qué ocurre? Que como pongo tanta música, hablo conceptos casi igual en la mía personal que en la del esto, me lío. Y me la peña, me mandan mensajes a la página de la radio y tardo en contestarlo 6 meses a veces. Porque no me cosco, no me llegan los mensajes, no me llega la notificación. Y el otro día me había escrito una banda de punk inglesa. Me han dicho que tú eres la persona con la que hay que hablar para organizar conciertos. Igual le tardó 6 meses en contestarle. Ya no eres la persona con la que hablar más. No. Es que... Un puto desastre, la hostia. No, he hablado con ellos y vamos a intentar hacer algo con ellos, pero joder, madre mía. No me entero de nada. Bueno, dejemos de hablar de mí y hablemos de los mejores discos del año en metal, que tú dices que no se está muy atento este año. Bueno, ¿por no, qué crees? Un poco... Muchas cosas, temas personales, mucho trabajo, sí. Desconectado un poco de... Pues bueno, antes como hacía periodismo musical, antes sí que estaba metido hasta el... Pitch. Sí, Pitch Line. Estaba antes metido muy, pues bueno, ahora un poco más de puntillas y bueno, pero te he preparado cosillas. Hombre. Tengo fe. Pues bueno, espera, no se me olvide mencionar que el comienzo del programa, que se han perdido a quien indica... Iyune. He puesto la última, una canción del último disco de una banda que para mí, como el buen vino, que son Enslaved. Que llevan sacando 6 o 7 discos parecidos entre ellos, no demasiado, pero que suenan. Sí. A mí no me defrauda nunca. Y encima, con detalle, banda en directo, de lo mejor que he visto en black metal, pero vamos, con mucho, para que sepáis, saca un disco que se llama E, y es lo que ha sonado al principio del programa. Uh-huh. Ahora vamos a seguir, y yo os voy a lanzar un pelotazo, y con lo que tú has traído... Me respondes en los míticos versos del desenterrador. ¿Qué te parece? Venga. Vale. Hágale. Pues nada, a ver. Pylorian. La banda de Agaloc. Que yo no sé para qué ha cambiado el nombre. Si es que es exactamente lo mismo. O sea, está de cojones el disco. Pero es Agaloc. Yo no noto, te juro, si no noto ninguna diferencia. Hombre, creo que no son exactamente los mismos, creo. Me suenan, pero creo que nunca me puse a escucharlo, la verdad. Agaloc. Sí, Agaloc es una banda de black metal atmosférico. Sí, no, a ver, el nombre lo tengo, pero nunca me puse a escucharlo. Pues... ¿Cómo se llama? Es una de las miles bandas pendientes. No, The Mantle. Es un clásico de... Pues es... Si te gusta el... Lo que le llaman el Cascadian black metal. Sí, ese rollo que es como un black metal hecho desde la mente de un... De un dumero, yo creo. O sea, es como muy atmosférico, muy espeso, pero de vez en cuando un poco zapatilla, pero muy bien hecho. No como el black metal primitivo, que era todo lo contrario, que era guarro como no lavarse en un mes. Así que voy a poner una canción. Hombre, el Corpse Paint hay que quitarlo, tiene trabajo. Quitarse el Corpse Paint tiene trabajo. No, joder, eso es por eso, claro, no tenían tiempo luego para producir. Bueno, oye, que a los de Mayhem ya les costó sacar el primer disco, todo se ha dicho. Sí, con el tema de 10 años. Sí, con las primeras demos, LP, Deathcrash, tal, etcétera, etcétera. Entonces, el disco es del 94 y ellos nacieron en el 85. Pues eso, aquí algunos presentes no habían ni nacido. O sea, algunos niñatos. Bueno, pues ahí va Pylorian, la banda nueva del líder de Agaloc, siguiendo un poco en esa senda de black metal. Bien elaborado, sin la mierda esa sinfónica de Dimmu Borgir y compañía. Pero con la sensibilidad post-rock, post-punk de bandas como Joy Division, con ese rollo, ese uso a lo de Cure y así, ese uso atmosférico y popero de... Sí, incluso con toques folclóricos podríamos llamarlo, o sea, también. No, ya no digo nada, ya no podemos ir a hablar de estos, de los franceses, que eso ya es directamente hacen pop ahora. Alcest. Pero... Bueno. Pero no. Yo creo que este, para mí estos son mejores. Es mi opinión. Por sus discografías más sólidas. Que yo soy también muy de post-rock, ¿eh? Últimamente estoy descubriendo muchas bandas. ¡Oh! Así. ¿Has oído hablar con...? Sí, con Mr. Post-Rock. Yo soy post-todo. Post-punk, post-rock, post-metal. De hecho, es lo que más me gusta. Pues eso. Pues eso. Pues eso, ¿qué piloria? By the Light of the Black Sun. We'll be right back. señores, así ha sonado Ampilorian, así suena este último disco. Y bueno, vamos a dejar que Endika presente la siguiente canción, el versus, la respuesta del al desenterrador. Yo he puesto Pilorian, del último disco, Obsidian Arc. Y ahora, pues Endika nos va a poner algo de quién. ¿Qué vas a pinchar ahora? O sea, yo, para mí es mi banda favorita. Paradise Lost, para mí es mi debilidad. Para mí Paradise Lost es una banda que... Es que para mí es la mejor banda... A ver, habrá gustos, ¿no? Pero para mí es la mejor banda que hay. Ahora y siempre. O sea, el disco que saquen, que por cierto, cada uno es diferente al anterior y al siguiente, pero sí. Para mí Paradise Lost es mi banda. O sea, no, ahora mismo no sé expresarme para decir, tío, son los putos mejores. Son los putos... Bien, vale. Te voy a hacer entonces una pequeña análisis. ¿Te gustan todos los discos de Paradise Lost? ¿Podrías decir, hay uno que no me gusta? Sí, no, o sea, vale, como has comentado antes, el Lost Paradise, pues igual, primero, pues sí, pero yo creo que también me mola, tío, o sea... Hombre, tiene ese rollo maquetero. Sí, sin embargo... El contexto también, claro. Sí, los discos aquellos que sacaron en el 97, si no me equivoco, el One Second, cuando ya empezó sí. Hubo un momento que los fans empezaron a sentirse molestos, tal, empezaron a perder fans, tal, no sé qué. Fue después del One Second. Sí, luego sacaron después de ese del One Second el Host, el Host, el Believe in Nothing, el Symbol of Life, discos que sí eran más sintéticos, por decirlo de una manera, pero no, eran más tenían mucho más electrónica. Sí, pero para mí son discazos. El Symbol of Life es un discazo. Sí. El Believe in Nothing ellos lo odian a muerte, a mí me gusta mucho. Sí, a mí también me encanta. El Host está guay porque a mí me encanta Depeche Mode. Porque suena sí, Depeche Mode que sí, da miedo. Sí, sí, sí. Pero, estoy de acuerdo. Pero no creo que ni ellos se lo creyeran. Entonces, decirte, One Second sí, digo, entiendo. One Second o Symbol of Life son dos discos y dicen, no, vamos a ver si metiendo un poco de teclados electrónico y tal, más bailable, entre comillas. Rollo Sisters of Mercy un poco, cuando meten. A ver si funciona la fórmula. Y te lo crees. Pero el Believe in Nothing, no. Yo, el título lo dice todo. ¿Dices de algún disco que no? Es que ahora mismo estoy pensando... A mí no me gustan desde que sacaron el Paradise Lost, del 2005, hasta el anterior a... ¿El Plague Within es el anterior a este? The Plague Within, sí. Hasta el Plague Within, no es que no me gusten, es que te quedas como... De todas maneras, haciendo un poco de retrospectiva, sí. La mitad ahí es de cuando meten 90... más el gothic doom metal que siempre han estado haciendo los últimos 10 años, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí, sí. Es cuando empiezan otra vez a volver y a las raíces. Me mola porque, o sea, no fallan, hagan lo que hagan, o sea, el rollo que hagan, no tienen gusto, eso está sí, claro. O sea, me parecen unos músicos, joder, cojonudos. Son ingleses, ¿no? ¿Qué vamos sí. a decir? No, en Inglaterra hay una clase que sí, sí. A veces en Estados Unidos no se encuentra tan fácilmente en estos estilos. Pero no sé si te has fijado, o no sé si os parece a vosotros dos. Es que Paradise Lost también es uno de mis grupos favoritos. O sea, me fui a Barcelona en autobús a verles la primera vez. Yo me fui hasta Vigo para verles la primera vez. Ahora mismo yo me iría antes a Vigo que a Barcelona, ¿eh? ¿Por qué más? Sí. Pero en cualquier caso, presentaban el Draconian. Con Misery Loves Company de troneros. Qué bueno, sí. Que bien sonaron, macho. Y era sonaba acojonante, era perfecto porque el setlist era redondo. Pero ahora cada vez me suenan más las guitarras de McIntosh, cada vez me suenan más a Balenfire. ¿No te da la sensación de los últimos discos de Paradise Lost? Quizás porque igual McIntosh los últimos años ha centrado más en su banda, en Balenfire, que en Paradise Lost. Da esa sensación, ¿no? Pero no sí, es que de repente decir, tiene su sí. Suena como a death metal de ese guarro que le gusta hacer con Balenfire, sí. Que a mí me encanta, ¿eh? A ver, lo que pasa es que McIntosh siempre dijo que era bastante punky. Era más sí. punky que... Pues aquí la cresta que lleva ahora, ¿no? Sí, no sí, ahora parece... ¡Qué puto miedo sí. daba! Colega, que siempre me ha dado miedo. Sí, pero... no sé si estaba vivo o muerto, porque no se movía mucho. Ahora, así un poco... Tío, me ponía los pelos de punta, tío. Me acerqué a la izquierda para sacarle foto de cerca, tío, era... Tío, vale, tío, te doy mi tabaco, mis llaves y mi sueldo. Mi sueldo. Que no es gran cosa, pero bueno. Pues vamos a poner entonces Longest Winter de este último disco llamado Medusa. Que por cierto, para mí uno de los mejores discos del año. Y por eso, junto, eso lo estamos poniendo. Junto con Paul Bearer, tío. Paul Bearer, he de decirte que a mí me parece que le comieron la tostada para sí, esos. Sí. Lo que pasa es que yo soy mega fan y todo el mundo, joder, estuvo mejor Paul Bearer. Y de hecho, en la gira ya venían dándoles vueltas a los Paradise Lost. Y a mí, la verdad, que. Hombre, ¿qué voy a decir, no? Yo soy muy de Paradise Lost y sí, he de decir que fue un poco más flojito que Paul Bearer. Pero Paul Bearer vienen dando. Fuerte, es que yo les vi teloneando a Job hace 2 años, sí, en la Sonora. Y ahí estuvieron bien, pero han pegado un subidor en directo. Sí. O sea, están para tocar en escenarios grandes. Y ya te voy a ser sincero, ya hace 5 meses no los conocía. Ah, bueno, no. Con eso de que venían de teloneros de Paradise Lost, digo, voy a escucharlos, tío. Pues soy en pocos meses. Pues que es el doom metal, el rollo Candlemass, mejor. Yo a mí Candlemass hace 20 años, que es cuando yo empecé a escuchar doom metal y doom en general. Bueno, 20 y 25 también, para que me engañar. No, 27, qué horror. Hostia, casi la edad que tengo yo, macho. No, es por uno menos. Me dieron la cassette del Equilibrio de Cacira, empezó todo conmigo. Me dieron la cassette, le di al play y dije, no me gusta nada más. No quiero escuchar ninguna otra cosa. Estuve 3 años sin escuchar nada más. ¿Y por qué te echaba para atrás? ¿Por las voces o así? Como era muy. No, me echaban para atrás el doom metal tradicional, rollo Candlemass, pues muy jebas. Y yo con el tiempo, salvo Judas Priest y Iron Maiden, entre tú y yo, y sé que nuestra comida de piel igual me mata, no, es que no me voy a callar, pero no soporto absolutamente nada de heavy metal, salvo los primeros de Halloween, Iron Maiden y Judas Priest. Yo sí, creo que estoy de acuerdo, el Wolves of King Diamond, por Dios. Sí. Y he descubierto una banda, ya sabes que se ha muerto el cantante de Nevermore. Sí, tío, sí. ¡Wow! Yo me encantaba en Nevermore. Que les vi, eso es. Cierto. Les vi en directo a Nevermore y nunca me dijeron gran cosa, pero Sanctuary, que no sabía que tuviera esa banda, dije, me voy a poner un disco, tío. Ha muerto, vamos a. Sí, de hecho venía pensando, y mira, ahora que me lo ha recordado, la mención a Warren Dane. Claro, pues mira, yo creo que igual luego le vamos a pinchar un temita de. Mola, tío. A mí de es Sanctuary que. Del. Disco este, el 87, no me acuerdo cómo se llama. No sé, yo fui más de Nevermore, yo Sanctuary uno. Pues, wow, mejor, tío. O sea, fíjate que para que me pongan a escuchar ahora yo un disco de heavy metal de principio a fin, sin cambiar ni nada, fíjate es como me dejó el culo al revés. Se está despollando, ¿eh? No sé. Ay, pues vais a flipar, ¿eh? vais a flipar cuando lo pongamos, porque, bueno, igual lo habéis escuchado ya. Es tremendo, es la voz es entre Judas y King Diamond. Uy, justo en medio. Un rollo Primal Fear, sí. Sí, pero. Soy muy contemporáneo para Sam. Madre mía. Yo no sé cómo llega ahí. ¿Eh? Alguna vez lo he intentado y me he tenido sí, que. Sí, no, ese es el de Ripper Owens, ¿no? Tiene que tomar lisipainas, sí, tío. Sí. Es que es lo que pasa con Primal Fear. No te metas con Judas Priest. No, tenías que haber dicho que no. Cuando te dijeron para cantar, no. Yo nunca, nadie nunca podrá sustituir a Halford y ya está, no pasa claro. Nada. Primal Fear en su terreno, aquí, Power Metal servidor poderoso. También es muy de Halford, sí. No, y Primal Fear en su terreno, que no es que no, a mí no me gusta el Power Metal, pero joder, sonan de cojones, son buenísimos. Pero el problema es que no te metas Power. Es que como el Blaze Bailey en Iron Maiden, que no. Que te viene grande. Tío, que tú eras bueno en Wolfsbane y ya está. Bueno, después de este ranting, que me queda muy a gusto. Sí, al final nos hemos puesto a hablar de bandas y bandas y bandas y al final. No, pero joder. No sabemos ni por dónde vamos. Si sale natural. Está claro. Esto es lo bonito y lo bueno. Eso es. La esencia. A ver qué os lanzo, a ver es qué bomba de manos lanzo con la que vosotros encontréis una vez fuera. Y vamos a poner Paradise Lost. Sí, la de The Longest Winter. También la hemos puesto. Fíjate tú que menudo. Por mí puedes pinchar el discontero, que yo soy mega fan. No te jode ni al otro. ¡Hala! Que se nos va la olla. We'll be right back. Santuario, ¿verdad? Lo de antes. No, pero Santuario lo vamos a poner más tarde porque hay que buscar la canción y tal, y tenemos que usar internet para que nos apoye con vía YouTube y así. Pero ahora todavía vamos a seguir con el versus. Y ahora toca al desenterrador lanzaros una bomba de mano a ver cómo la respondéis. Pero estamos en especial 2017. Sí, que, sí, sí. ¿No? Jonathan, tú siempre vas a ser especial. No, no vas a salir del año. Ni del género, vamos a decir, del... Yo lo llamo, como lo llaman los de la Hora del Caos, ruidaco. Ruidaco. Para mí todo este concepto es ruidaco. Ya no es heavy metal, death metal, no. Ruidaco. La gente que le gusta... Traya. La traya. O como me dice Pele de Veruna, que me encanta la expresión, la zurra. El zurre. Bueno, en Basauri dicen el zurra Capote, ¿no? Claro, ahí está. Ahí viene... Jonathan, ahora, esa, yo creo que vamos esa, a... Mira, para que se me vea lo antiguo que soy... Lo antiguo que soy, o sea, inveteradamente antiguo que soy. No, no digas antiguo, di añejo, que queda mejor como el vino. Oh, no, vintage. Eso vende más. Overkill, que para mí es. Yo lo he hecho varias veces en varios programas, son los Ramones del thrash metal. Llevan 20 años sacando el mismo disco, pero es que suenan tan bien. Bueno, los ya hijos que, de puta. Ya que estamos aquí los miembros de la banda de Hex, tengo que decir que uno de los guitarristas es más thrasher que otra cosa. Que es nuestro querido John, ahora que has dicho Overkill y tal. Pues mira, pues vaya, cada él que sí, eso. Escuchará este programa en algún momento de su existencia, sí, que sí, sepa. Estará ocupado en esos momentos ahora. Por pero... supuesto, es verdad. Es como parte, ¿no?, de la ceremonia de pertenencia. Pues es una de las bandas favoritas de Desenterrador. Otros que han experimentado sin pasarse demasiado y que pues, sacaron un disco que se llama Hear Black, que coqueteó con el rollo Black Sabbath y el Stoner de una manera bastante curiosa. Pero luego dijeron, mano, que a nosotros nos mola el thrash. Y a partir del 97, pues eso, 20 años, raca, raca. Disco cada dos años, gira. El tío verle cantar a sus 56 años. Sí. Te juro, yo le vi en el. Delita, tío. En la Chucky, cuando vinieron con. Joder, con dos bandas bastante guapas. Con Prong. ¿Qué cojones? Con Prong y con una banda como de neo thrash y tal, que no me acuerdo cómo se llamaban. El tío se tenía que sentar de vez en cuando en las partes instrumentales, porque tiene 56 años. Pero es que cuando cantaba era acojonante. O sea, ningún grupo de thrash metal de la primera no la conserva la voz de este hombre. Así que voy a coger. La verdad es que me gustan todas. Es un disco que está muy bien. Pero hombre, un tema característico de. Sí, joder, pues la primera. Larga, con ciertos momentos lentos de que. Son de los grupos de thrash metal los pocos que se les nota que les gusta Black Sabbath. Sí. Quiero decir, escuchas a. Metallica, Slayer y a todos en sus comienzos y Black Sabbath no se notaba para nada, igual que eran oscuros pero no había ninguna movida, eran todos fans pero igual no salía a través de la música, pero con Overkill siempre hay un riff, un momento como groovy, vamos a decir, y bueno lo demuestran en este disco y en esta canción como en tantos otros, del último disco de Grinding Wheel, Mean Green Killing Machine. Epa. Así ha sonado los Overkill. Tight. Tight as a drum, que dicen los americanos. Más duro que, más tieso que la piel de un tambor. Pues es como suenan. Y bueno, es una gozada ver que hay peña, tío, que con 56 años. Bueno, realmente solo los tienen él y el bajista. El resto de la banda, pues un poco más jovencito. Aunque no mucho más, ¿eh? 45 palos ya tienen. En cualquier caso, es un vicio ver que hay peña. Val Venner, tío, tienes por ahí, ¿eh? ¿Cómo ha dicho? Val Venner. Volver, tengo el último, sí, sí, sí, sí, lo tengo ya, pero... Palmera. De sí, chocolate. Una palabra cabrona de pronunciar donde las haya. Paul Berra. Es que no sé cómo se pronuncia, la verdad. Pues el que lleva el palio, de hecho es, el portador del palio. No, es portador de luz. No, ¿no? Paul, P-A-L-L, es el palio este, como lo de la Virgen esa en la Semana Santa. Ah, sí, sí. Eso sí, es el palio, si no me equivoco. Ah. Pues Paul Bearer son los que están llevándolo. Mira, pero no tenía ni idea. Eso, portador. Portador. Eso, portador. Sí, sí, claro, es claro, porque el doom metal auténtico tiene que tener un componente católico barra anticatólico. Authentic doom. Sí, porque no es una discusión que he tenido con Edorta de No Sanctuary, hablando un poco de qué es el doom metal, qué es el death doom, qué es el doom metal italiano, que es una versión bastante distinta del doom. Muy distinto. Había un grupo italiano donde ese rollo que me gustaba un collón. ¿Abismal Grief? No. Joder, cojonudo. ¿Doom italiano? No tengo el último, que si no ya los pondría. Sí, pero eran Doom como más stoner. Con Paul Chain también, que es un pavo que en realidad es Pablo Cadenas en italiano. Se cambió el nombre y se llamó Paul Chain. Es mítico del Doom tradicional, pues de la época de Travel, todos estos 70s, 80s, Saint Vitus. Uy, Saint Vitus. Y compañía. Hablabas de edades, tío. ¿Eh? De Overkill, hablabas de edades. Saint Vitus también, telita. Viene al Resurrection este año, además. Sí, ahora que han hecho un escenario de música decente, por fin. porque vamos, o sea, joder, sí, la Resurrection ahora... iban de ponemos de todo, pero es casi todo hardcore. Ahora por fin. Sí, ha habido muchísimas quejas diciendo que el Resurrection venía en plan, que qué mierda cartel, todos los años he ido al Resurrection, tal. Lo que pasa es que, claro, os quitan el hardcore, que no desmerece ni mucho menos, pero tío, o sea, mira, yo veo el cartel y me parece un cartelazo. Y te he de decir, puede mejorar mucho, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No, yo creo que deberían de apartar, o sea, crear un escenario para hardcore y derivados, sí, incluido el grind. Y meter a Hex. Otro para death, doom y similares, y otro para black metal y... Aquí te están amenazando a muerte, yo te lo comento. Me acuerdo del grupo italiano. No, yo, más que amenazarme tú, quiero ver la cara de Alfo ahora mismo. Me acuerdo del grupo italiano, Ilfo Mamut. Joder, como un coro, siempre, tío, se me olvida que son italianos. Estuvieron este año, joder, en el Resurrection, tío. Ahí estuve. Grandes, sí, sí, grandes, grandes. Qué pues, bueno. Con ahora, era, que se me está olvidando, estoy buscando Grave Pleasures porque me ha dicho Jonathan que quería poner del último disco. Sí. Y lo tengo. Infatuation Overkill. A ver, Grave Pleasures. No lo tienes por ahí. Cago en la puta, no, es que igual lo he guardado. Dime, por favor, tío, que si lo tengo, coño, si me lo... What the fuck? Mierda. Pues mira. Bueno, luego lo recuperamos. Ver, luego lo recuperamos. Vale, entonces ¿qué ponéis? Venga, pues vamos a poner. The Ominous Circle, que son portugueses. Uy, sí, un poco en el rollo. Sí. Un poco en el rollo. Portal. Este así en plan. Death metal un poco oscuro. Death metal, death black. Con. Sin identidades, con. Sí, con esa especie de abrasión, sí, sónica. Sí, eso es. Entonces, pues bueno, esta gente estuvo teleneando aquí en Bilbao con Mayhem y con Dragons into Soylight. Y bueno, van a tocar en el próximo Netherland Death Fest y se rumorea, se cuenta, se dice que es probable que igual vengan a tocar aquí a Bilbao. Vamos a ver. Entonces, pues bueno, pues vamos a poner aquí From Endless Chasms. Pues ahí tenéis, desde los... infinitos Portugal vacíos desde Portugal. No tenéis ni idea de portugués. Casams. We'll be right back. Pues bueno, se nos van a escapar muchos grupos de que han sacado, porque yo este año llevaba varios años en crisis con el tema de las novedades, desde hasta los cojones, de, como te he dicho antes, de ser el que tiene que buscar la música y descubrírsela al mundo, ¿eh? Y estuve muy introspectivo, hablando, haciendo programas sobre bandas, pasando un poco la novedad. Pero este año, por casualidades varias, me han llegado como muchos discos. Tengo material, así que yo creo que habrá una segunda parte a la que estáis invitados todos los presentes, en la que seguiremos hablando de los buenos discos de ruido guidaco, como digo yo, como dicen los de la hora del caos, pero no, que está Trace Market. ¿Cómo repite, perdona? Que solo tenéis dos horas a la semana de desenterrador, tío. Se necesitan más. Ya, lo que pasa es que, claro, si vivieran en Gala, yo estoy convencido que probablemente haría dos programas a la semana sin problema. Es que vivo en Guecho, macho. En transporte público estoy a hora y media de mi casa. Hombre, y con coche también telita, porque hoy hemos llegado tarde, aquí. No, o sea, la leche va a meterte por aquí. Espera, tío, sin más, yo estoy encantado, pero joder, yo venir dos veces aquí. Nunca se sabe. No, de hecho estuve mirando la programación y digo, joder, dos horas a la semana del desenterrado, no puede ser, tiene que ser más. Y créeme, te va a seguir la movida porque a mí se me hacen cortísimos, son todos los versos. Joder. De hecho, cuando vino Jonathan la anterior vez, nos fuimos a pinchar al Serúa porque queríamos seguir poniendo canciones. Nos hizo un cartel Antón de la hostia. Sí. ¿Cómo van a repetir de eso? Pues sí, no, ya repetiremos. Esta vez no me ha dado tiempo a hablar con ellos y prepararlo, pero la próxima es que si hacemos otro disco de novedades, lo encadenamos y pinchamos en el Skulls o en el Serúa, ¿eh? Lo hacemos día completo. O sea, juerga en condiciones, evolucionar la pérdida de la conciencia y de la cordura, como tiene que ser. Pero como unos que no pierden la cordura y que siguen RQR son Obituary. ¡Ay! Para mí, una de mis bandas favoritas estadounidenses, unos que sí que... Creo que todos los de Hex estamos muy de acuerdo con eso. No, no, pues que además es que son... O sea, ¿no os acordáis las películas de Paco Martínez Soria? Uy. Había una que se llamaba Don RQR. Sí, me suena. Estos son así, tío. Son Don RQR. Cazurros, sí. No cambian el tempo. Pues que nadie les discute. Qué grandes tardes con mi abuela viendo esas películas, tío. ¿Eh? Qué grandes tardes con mi abuela viendo esas películas, tío. Mientras ella pasote, decía esto era cine, me partía el culo, tío. Cuando veas Papá Coplillas y a Juanito Valderrama. Que soy muy joven, tío, soy muy joven. Obituary, como no, con dos cojones, 30 años después de empezar, pues sacan un disco homónimo. A tope. Y es que no sé, tío. Otra vez volvemos a lo mismo de Overkill. Esas bandas que... Que no mueren nunca, tío, y que no mueran. Y que sigan muchos años. ¿Para qué voy a cambiar? Joder, si a la peña le mola venir aquí a darse cabezazos con unos con otros. Y pues como los otros van al spa, pues nosotros vamos a los de Obituary. Y a mí es una banda que, como Napalm Death también, siempre los voy a ver cuando vienen. Y es que en el caso de Napalm Death también, porque defienden buena música últimamente. Como este último disco, como he dicho, homónimo, y vamos a poner una canción que se llama... Turn to Stone, yo creo que es la mejor, porque es que define muy bien el palo el que van. Death Metal, medio tiempo, Florida, buen tiempo, bueno, no sé, vosotros diréis. Uf, qué agobio. Out there, time is waiting you. Bueno, Vittori, metiendo cera de una manera, ¿cómo se dice?, constante. O sea, yo creo que es más constante que la gravitación universal. El tempo de Vittori. De vez en cuando aceleran un poco, para que sepamos que pueden hacer tupa-tupa, pero vamos. Nada, lo justo. Como Volthrauer, lo justo. Pues nada, pues vamos a dedicarle una a un invitado que nos iba a acompañar, a una persona que he conocido con el tiempo poco a poco cada vez más, siempre sonriente, muy majo, con criterio musical bastante, bastante bien definido. Sabes, de esas personas que siempre te la encuentras en los bolos. Aunque dice que se quiere apuntar a mis rutas en bici. Vamos a ver epa, si. ¡Epa! Vamos a ver si es verdad. Eso es conocida de nuestro coleguita. Pues sí, le debe gustar bastante, hombre, desde Colombia, que más montañas que su puta madre. Entonces, qué hombre, grande. Hay grandes ciclistas, muchos ciclistas colombianos, sí, por eso lo digo. Hernán Buenahora, etcétera. Quintana. Qué grandes. Eso es, qué grandes. Qué grandes todos. Y joder, pues vamos a dedicarles un grupo que vino a Finlandia y dijeron, como no vienen a Bilbao, nos vamos a Finlandia a verles. Cabrones. Grave Pleasures fueron Jonathan y Andrés. Lo gozaron como. Bueno, no iba a hacer una burrada. Como cabrones infernales. Cuidado con el género, ¿eh? Eso es, exactamente. Cabrones infernales. Y bueno, dedicada a Andrés, que está el pobre ahora medio griposillo. Vamos a poner de su último disco, el single. No sé, ¿es el título del disco también? Sí, también lo es. Infatuation Overkill. Un poco de death rock, como decían los de Babylon Horse. Pues así suenan de bien los Grave Pleasures, anteriormente llamados Beast Milk. Lo que llamo yo rock a los Sisters of Mercy, que es un rock como dinámico, que tiene algo de herencia del post-punk y del punk en general, por el rollo ese urgente que tienes, que suena tan como con esa energía y como adolescente que siempre ha tenido el punk y que creo que es de las mejores influencias que tuvo sobre el rock. Esa parte como de, que, por ejemplo, el hardcore se expresó a la enésima potencia. Y ahora os voy a poner una banda que me ha sorprendido que no conocieras, pero bueno, nunca es tarde. Como dice un amigo mío, nunca es tarde para empezar a fumar. Aquí venimos a aprender. Bueno, y a enseñar también. Y pues bueno, se llaman Babylon Horse. Es una de las bandas, pocas bandas de rock que fichó Misanthropy, el sello de Tichiana Stupia, que es, como dice en inglés, infamously conocido, porque tuvo a Burzum entre sus filas y fue el único sello que se atrevió a publicarle cuando ya estaba en la cárcel por matar al de Mayhem. Pues bueno, a esta chica se le vio claramente que le gustaba algo más que el black metal cuando fichó esta banda. Ellos bautizaron el estilo como death rock. Ajá. Curioso. Es rock a los Sisters of Mercy con un punto extra de potencia. No sé, rock ochentero. Rock post-punk, gótico, no sé cómo decirlo. Vosotros vais a juzgar. A mí, este disco que se llama Cold Heaven, que es el disco de... Los tres son buenos, pero este es brutal porque es súper energético. Se nota que no está muy bien grabado, pero eso mismo lo hace que tenga una frescura que lo hace bastante atemporal. Uh-huh. Así que ahí va. De una banda que yo creo que ha influenciado mucho a Grave Pleasures y a Beast Milk en su forma de entender el rock, del Cold Heaven, su primer temita. Battle. bueno, ha llegado ya la hora de despedirnos. Ya, como es que los versus no duran nada. Debería tener una hora extra cuando hago un versus, yo creo. Estoy intentándome. Lo que pasa es que no sé cómo pedirles que de vez en cuando me dejen media hora más. Es como un poco... Antes he dicho que 2 horas a la semana, pero hay más. He metido la gamba, no sé por qué, porque este yo creo es nuestra hora, ¿no? La noche o la madrugada, como sí. He visto el lunes, creo que... No, pero son repeticiones. Así son repeticiones. Claro, no, sí. O sea, está viendo la programación y eso y... No, joder, sí, imagínate, a las 2 de la mañana venir yo a Bilbao. Bueno, a ver, si no tuviera trabajo y fuera rico, no me importaría. Pero bueno, ahí va la historia. Vamos a despedirnos, todos nos vamos a despedir. Bueno, pues muchas gracias, Endika, muchas gracias, Jonathan, por venir. A ti, Pedro. Habrá una segunda parte sobre novedades del 2017 o sobre lo que nos apetezca y luego pincharemos en el Serú a todos, si nos dejan y nos aceptan. Gracias por venir. Sobre todo la segunda. A ti, Pedro, hombre. ¿Y qué ponemos para cerrar? Pues, dinos tú. Pues bueno, para acabar en este 2017, pues con, pienso yo, con uno de los mejores discos de black metal que se hayan editado este año, con los alemanes, perdón por mi alemán, Der Bach einer Freiheit, y el tema es Auf Blut, del disco Finisterre, que por eso es más fácil de sí, decir. Creo que lo has hecho perfecto, tío. Sí. No es a mí, a mí me lo ha vendido. Sí, él me lo compra. Y bueno, un grupo de black metal que... La verdad es que me encanta la textura que tienen las guitarras, con un montón de capas, con alguna parte así en plan con disonancias. Y bueno, yo creo que te van a molar. Pues oye, pues nada, pues hasta el sábado que viene. Y mientras tanto, muerte y destrucción. Warum ich das tue. Es ist fast ein innerer Zwang, der mich dazu treibt. Vielleicht fürchte ich, wenn ich anders könnte, würde ich langsam aufhören, ein Mensch zu sein und würde bald schmutzig und stinkend umherkriechen und unverständliche Laute ausstoßen. Nicht, dass ich fürchtete, ein Tier zu werden, das wäre nicht sehr schlimm. Aber ein Mensch kann niemals ein Tier werden. Er stürzt am Tier vorüber in einen Abgrund.